llega el otoño, pronto lloverá. Las setas del bosque crecerán. Ya llega el otoño, pronto lloverá. Las setas del bosque crecerán. Ya llega el otoño, sopla el vendaval. Las hojas del árbol se caerán. Ya llega el otoño, sopla el vendaval. Las hojas del árbol se caerán. Ya llega el otoño, el fresco empieza ya. Los días son más cortos, te tienes que abrigar. Ya llega el otoño, el fresco empieza ya. Los días son más cortos, te tienes que abrigar. Ya llega el otoño, los pájaros se van buscando otros lugares para veranear. Ya llega el otoño, los pájaros se van buscando otros lugares para veranear. Ya llega el otoño. Ya llega el otoño. Ya llega el otoño. Ya llega el otoño. Ya llega el otoño. Ya llega el otoño.